una sola hermana muy linda y llama Dolores. Desde niña le han gustado los músicos y cantores. Ayer conoció una orquesta llamada Los Tocadores y se enamoró de todos esos señores. Le gustó el que toca el bajo, también el de la trompeta, le gustó el de la carrasca, el güiro y la tamboreta, le gustó mucho el pianista, el del saxo y la organeta, y sobre todos los coros, y el solista de la orquesta. Que me toque el saxofón, que me toque la guitarra, que me toque la marimba, que me toque el guitarrón, que me toque la trompeta y que me toque el violín. Que me toquen las maracas y que me toque el clarín. ¡Ay, mami! ¡Qué músicos pa' tocar rico! Quiero que me toque el piano, la clave y el rondador. Tóquenme la guacharaca que estoy entrando en calor. Quiero que me toquen todos al mismo tiempo, señores. Mami, me tienen volando la orquesta, los tocadores. Como yo sé que la orquesta se llama Los Tocadores, yo quisiera que vinieran toditos esos señores, que no me falte ninguno. Quiero la orquesta completa pa' que me toquen bien rico y así gozarme la fiesta. Que me toque el saxofón, que me toque la guitarra, que me toque la marimba, que me toque el guitarrón, que me toque la trompeta y que me toque el violín, que me toquen las maracas y que me toque el clarín. Así, señores, tóquenme bien rico. Que me toque el saxofón, que me toque la guitarra, que me toque la marimba, que me toque el guitarrón, que me toque la trompeta y que me toque el violín, que me toquen las maracas y que me toque el clarín.